Se saca la mochila, chupa negra y unas latas. La noche cae pesada como plomo, va con pies de pluma directo sin protocolo. Siempre solo, animal nocturno conocido por su apodo. Oficio peligroso, tampoco es Kosovo. Calles, portales solitarios y crímenes de barrio. Emisario silencioso, fantasmagórico y melódico, su paso sigiloso es niebla. Sabandija se desliza por la brecha y no levanta la sospecha. Una chapa, un depósito, el propósito, una superficie plana. Trazo firme y dispara. Pasa un coche, se agazapa rápido, espera un poco y sigue pulsando. Esos cabrones la van a pagar. Esos cabrones mañana verán, hijos de pija. Él tiene la sonrisa, su corazón palpita, a mil por hora quita, no hay monos a la vista. Sí, yo, sin pausa. Ojo a visor, 360 como camaleón. Sus manos pringadas son el puto delator. Pero hoy no, no es el día del marrón. No, se mueve despacio, se mueve fugaz. Olor a gas, calor en la piel. Él no besa la sortija. ¿Tú sabes quién es? ¿Eh? Es la sabandija. Sabandija. Es la sabandija. La jodida sabandija. Es la sabandija. Es la sabandija. Es la sabandija. La noche le protege, la luz le delata. Color plata, negro. Placa, placa. Marca de la casa. Nada especial, pero sabe de qué va. Respeto en la jungla de cristal. El Estado cree en Dios y fomenta el robo. Él cree en Robin Hood y arrasa con todo. Tú te abrazas a la almohada y él la lía tras la puerta de tu casa. Mucho de boquiqui y luego no valen nada. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Rezando al culto nocturno de la luna vigilante. Firma tras firma, el estilo por delante. Bombas y misiles dirigidos dan alcance. Es el agente naranja en tiempos de guerra. Con paz disimulada te censuran la secuencia. La libertad la pidan con multa genocida. La partida está perdida si no mueves tu cabeza. Él tiene la destreza, si quema con su pieza se agota la paciencia. La noche es suya como Eric Draven. Si vuelve al nido, tu chapa el pico y estará reluciente. Maldito mequetrefe. Se mueve despacio, se mueve fugaz. Olor a gas, calor en la piel. Él no besa la sortija. ¿Tú sabes quién es? Es la sabandija. La sabandija. Es la sabandija. Es la sabandija. Es la sabandija. Sí, sí. Es la sabandija. Bandijas, sabandijas. Sí. Es la sabandija.